En algún momento el Sol salió en una de las páginas que tenía el diario Crónica. Fue aquella sección titulada Crónica con Ritmo, donde en el año 2005, incluso parte del 2006, uno se encontraba con punteos, chimentos, noticias cortitas de la movida tropical. Algo llamativo, porque no hubo ningún medio gráfico, ningún diario que reflejara a la movida tropical desde ningún ángulo. Lucho, te sí. interrumpo y te voy a decir algo que capaz que nunca hablamos nosotros. A ver. Yo trabajé en Crónica más de 30 años. Sí. Y la movida tropical, soy uno de las tres personas que empezamos a hacerla en Crónica en febrero de 1990. Uh-huh. Y lo hicimos exactamente hasta los años que vos decís, hasta 2006. Uh-huh. Así que no sé si lo sabías eso. No, de hecho, o sea, Crónica, aquello que vos leías en 2005-2006, yo era uno de los dos que lo hacían. Exacto. Y eso fue como lo que terminó moldeando la revista Música de mi Tierra, que comenzó en el 2007. Sí, porque lo que le podemos contar ahora a la gente, como cosa ya que, bueno, que tal vez no sea de un gran interés, porque la gente capaz que quiere escuchar otra cosa en el sentido de hablar de los artistas o del movimiento en general, uh-huh, es que realmente nosotros veníamos viendo siempre la posibilidad de hacer una cosa aparte, uh-huh, de nuestro trabajo en el diario. Y así fue como se fue amasando la posibilidad de la revista. Uh-huh. Y la revista ya, bueno, ya tiene unos cuantos años, ya tiene casi 5. ¿Y por qué finalizó la sección Crónica con Ritmo? Más allá de que vos hayas iniciado un nuevo emprendimiento junto a Jorge Ovejero, ¿por qué finalizó la sección en el diario Crónica? Porque en ese momento no hubo un acuerdo, porque nosotros teníamos que hacer, pese a que trabajábamos en el diario, sí, yo fui durante muchísimos años y felizmente un asalariado en el diario Crónica, que tiene que ver muchísimo con mi vida periodística y por extensión con mi vida personal, uh-huh, no hubo finalmente un acuerdo para continuar en términos en los que nos pusiéramos de acuerdo las dos partes. Claro. Porque eso lo hacíamos aparte, era una cosa agregada, uh-huh, no formaba parte de un emprendimiento editorial, sino que la editorial aceptaba, le gustaba la propuesta que nosotros llevábamos. Y durante muchísimos años estuvimos de acuerdo, lo hicimos, y en un momento ese acuerdo no se prolongó. Bien. Jorge, y por eso pasamos a la revista. Bien. La revista Música de mi Tierra tiene la particularidad, cuando uno recorre las páginas a color que la componen, sí, uno se puede encontrar con cantidad enorme de artistas de distintos estilos, de cumbia santafesina, norteña, la cumbia base, los estilos modernos de los a cuales recién hacías referencia, una variedad enorme con respecto a la movida tropical para todos los gustos. Sin embargo, son pocos los artistas que uno se encuentra en todos los números. Cuando uno va recorriendo mes a mes y año a año la historia de la revista Música de mi Tierra, son muy pocos los artistas con los que se encuentran en la historia de esa revista, y siempre son varios los que van variando, aparecen un número y luego desaparecen. Sí. La pregunta, Jorge, es ¿por qué no se apuesta a largo plazo en la movida tropical y muchos de esos artistas luego terminan desapareciendo? Pero eso vos me lo decís, que como que la revista refleja lo que termina pasando. Exactamente. Bueno, no es fácil verlo desde afuera. Quizás se lo vea mejor desde adentro. Uh-huh. Vos sabés que hay artistas de largo aliento, de mucho tiempo. La Nueva Luna, Seba Mendoza, Antonio Río, un montón que se te ocurra. Muchos de ellos piensan a veces que hoy en día las características de estos tiempos hacen que un grupo, cuando surge, uh-huh, si no es muy bien cuidado, protegido, dándole su tiempo, probablemente salga a devorarse todo de tal manera que al intentar devorarlo, eso mismo se lo termina comiendo. Uh-huh. Esa es una de las posibilidades. Y otra de las posibilidades es que hoy la competencia es tan grande, los grupos surgen en tal cantidad, que lo que puede pasar, Lucho, también a veces es que ahí nomás, donde no repiten un éxito, se van quedando. Uh-huh. Y tienden a desaparecer, realmente, la verdad es que tienden a desaparecer. Porque yo pienso que hoy, por ejemplo, quizás esto lo debería explicar un músico, ¿no? Tal vez no está tan difícil pareciera en principio armar algo para salir. Uh-huh. Porque viste que con la tecnología... Sí, hoy cualquiera puede grabar algo desde su casa. Sí, los mejoramientos de la tecnología hace que los pongamos en casa y por ahí armamos algo y le damos forma. Uh-huh. Pero después, todo eso, los chicos que escuchan tu programa, las chicas, todos lo saben. Cuando después tenés que salir a la calle, al ruedo, ya no es lo mismo. Uh-huh. Ya necesitas de una estructura. Ellos necesitan mínimamente de una oficina, necesitan de un vendedor, necesitan de difusión, necesitan aparecer con todo lo grande que es Capital y Gran Buenos Aires. Uh-huh. Aparecer en un montón de lugares, después tener sus vehículos, sus músicos, sus instrumentos. Uh-huh. Y ahí es donde lo que sucede, solo lo sostenés teniendo un éxito que perdure. Lo que sucede también, Jorge, es que a veces, es cierto, uno necesita cierto poder adquisitivo como para poder enfrentar esa difusión a nivel radio, a nivel televisión, y a veces hay algunos empresarios que se hacen cargo de eso y apuestan ese grupo, pero hay empresarios que tal vez, y esto es una opinión personal, a ver si vos considerás lo mismo, no apuestan a largo plazo, no apuestan a un producto que se vaya perpetuando en el tiempo. Puede ser. Y sino que sea, como dijo alguna vez Daniel Cardoso, jeringas descartables. Sí, grupos que se puedan utilizar lo hoy. Hay. Y digo lamentablemente porque atrás de cualquier de estas cosas que hablamos hay gente. Uh-huh. Hay pibes y hay pibas. Detrás de cualquiera de esas cosas que analicemos, lo estén haciendo bien o lo estén haciendo mal. Uh-huh. Alguien apueste o no. Alguien se sostenga o no. Detrás lo que hay es gente. Hay laburantes. Laburantes de la música. Entonces, también los considero y muchas veces los comprendo. Uh-huh. Y este tiempo, te insisto, de tantos grupos, lo que vos estás diciendo es bárbaro, porque si un día sacamos todos los nombres que han salido en la revista, yo no sé qué nos va a dar. Uh-huh. Cuando hagamos esa estadística. Está muy bueno lo que voy a decir. No sé cuántos grupos se deben haber nombrado hasta el día de hoy. Claro. Y como bien vos decís, los que se mantienen, que vos viendo a través de los años, son pocos. 4, 5, Yambao, Sebastián Mendoza, Damas Gratis, La Nueva Luna, los históricos de la movida. Están los históricos, claro. Y dentro de los nuevos está el que perdura y está el que pasa fugazmente. Y además otra cosa, Lucho, yo no sé si no es una característica de la época, ¿viste? Uh-huh. Que además lo va marcando mismo el transcurso del tiempo, va corriendo el tiempo, van corriendo los días, van corriendo los meses, y así se va dando. Uh-huh. No, es como que no es muy fácil decir, a ver, nos paramos acá, acá desde esta estructura y desde acá armamos todo. Uh-huh. Jorge, porque es muy rápido todo. Yo no sé qué referencia tenés vos de los chicos y las chicas que escuchan tu programa también. Uh-huh. Respecto a su pensamiento de los grupos, que también es importante, ¿viste? Sí, por supuesto, hay que siempre estar conversando, porque en realidad sobre la conversación es donde uno se tiene la base de lo que está sucediendo alrededor, más de lo que uno cree o le gustaría que pasara, ¿verdad? Además, yo te digo un montón de cosas, nuestro respeto a los chicos y a las chicas es inmenso. Nosotros tenemos una cantidad de lectores que es mayoritariamente joven. Uh-huh. Esa es la mayor proporción. De los porcentajes que tenemos, la mayor parte es joven. Bien. Y los jóvenes aceptan muy bien el producto nuestro, pero eso es la gráfica. Después, cuando lo tienen que escuchar en radio, cuando lo tienen que ver en baile, ahí van por otra cosa, van a una cosa todavía más concreta, más puntual, ¿viste? Jorge, cuando uno tiene la intención de trabajar en un medio de la movida tropical, ya sea en radio, televisión o en un medio gráfico, como el tuyo, en realidad, la idea de hacer una revista, se encuentra con que el modo de poder financiarlo es con la pauta, pero con la propia pauta de los propios grupos y productores que deciden apostar. En el caso de la música de mi tierra hay como incluso cierta limitación también con la idea de también incluir notas propias, como cuando uno puede ver las historias de los representantes de la movida, no quedarse solo en la pauta, sino también incluir algunas notas de interés. Tratamos, exactamente. ¿Por qué, mi pregunta, Jorge, es por qué las radios, por qué el programa de televisión se terminan circunscribiendo solo al dinero que los grupos deciden apostar para la difusión, y por qué no tal vez financiarse con otros productos de otras empresas que deciden apostar en la movida tropical. Bueno, yo te diría que en principio, porque no resulta fácil, yo no digo que sea imposible, no resulta fácil que determinadas empresas, de los que vos quieras, de gaseosa, de cerveza, de agua mineral, de muebles, de lavarropa, de electrodoméstico, de lo que vos quieras, no parecen que con facilidad entren en el mercado de la movida tropical. Ajá. Y ahí por empezar que vamos a hablar de un tema que es más profundo, Lucho. Sí. Que es a veces es como que sobrevolara en gran parte de la población, y ahí quedan encerrado un montón de gente que labura en distintas cosas. Es como que sobrevolara la idea de que a veces pareciera no quedar pegados a la cumbia. Es algo que yo vivo desde hace muchos años. Y vos lo debés haber visto también. Debés haber visto cómo hay quienes... Mira, no te voy a estar escuchando un programa de deporte en Radio Cooperativa. Sí. Conozco perfectamente, de los tres que lo hacen, a dos los conozco perfectamente. Sí. Entonces no hago nombre ni nada, porque son tipos con los que yo laburé muchos años. Colegas. Yo soy periodista deportivo también. Entonces, en un momento, esto pasó hace ya un tiempito. Dice en un momento alguien, dice, escúchame, dice, ¿qué alguien me puede explicar qué es huachiturro? Claro. Entonces uno de los muchachos dice, y uno dice, no sé, porque a mí no me gusta la cumbia. Claro. ¿Cómo? ¿Y por qué lo emparentó con la cumbia? Me da la impresión que estaba queriendo decir, no sé qué es, porque vaya a saber a qué se estaba pegando, pero sabía que venía de la cumbia. Bueno, es decir que todavía los empresarios, según tu mirada, no se animan a apostar a la movida tropical porque tienen que dar... No sé, porque tienen toda esa cosa que yo no coincido, no comparto, la combato, no la quiero, casi que no la acepto. Están metidos con el tema de que, no sé, que el target, que lo que hay, que el que no consumen tanto, que ¿cómo no van a consumir tanto si millones de personas escuchan cumbia, disfrutan y ven cumbia? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que un movimiento tan popular, que un movimiento que abre bailes como nada durante los fines de semana y aún en tiempos más difíciles como capaz son estos, quién dijo que eso no es popular o al que no tiene llegada? Ahora, si lo ven exactamente desde el punto de vista de qué resultado le da, pero vos fíjate, Lucho, que no es fácil conseguirlos. En cambio, el medio mismo, para vos no le podés negar que haga su propia publicidad. Entonces vos decís, tomá la revista nuestra. Vas a ver algunas páginas de aviso de determinadas agencias que quieren mostrar sus productos. Exacto. Y está muy bien también, porque lo muestran dentro de un medio de la movida.